en sueco. Oscar Ruiz Navia. Qué cosa tan rica esta, hombre. Pero ponelo de fondo, yo creo. Empieza la melodía. La melodía al 100 empezó hace mucho tiempo, la verdad. Desde que llegamos 5:30 de la tarde aquí a la tertulia, al espacio afuera de la tertulia. Hemos estado intentando conectar todos los cables habidos y por haber que hemos traído acá. Estuvimos con el colectivo Bullaranga, tirando toda la lírica. Estamos aquí en Alimentarte, el vientico baja pues desde los farallones de Cali, aquí enseguidita. Bajan desde el mar Pacífico. Y nada, al fondo tenemos música en vivo, pero aquí para la gente que está por aquí revisando todos los stands parchados que hay aquí en Alimentarte, volumen 5, pues nada, estamos aquí poniendo melodía como para hacer más ameno la cuestión. Y la tertulia pues tiene sus contertulios, y aquí tenemos a Mateo de Melodía al 100, a Oscar Ruiz Navia. Saluden, digan hello. Hello, hello. Saludos a toda la gente de Cali. Bienvenidos aquí al evento. Escuchar buena salsita. Y un saludo especial desde Suecia. Anita Ever. Hello. How do you like Cali? Very, very good. How do you say melodía stereo in melodía al 100 in Swedish? Translate in English. Melody, whatever. Bueno, estos fueron Papeto y Ann. ¿Qué viene a decir? Say something in Swedish. ¿Pero qué es? ¿O qué dijo? ¿Qué dijo? What do you say? She said, quiero un trago ya. Vámonos. Todos necesitamos un trago. Bueno, saludo hoy aquí desde el Museo de la Tertulia. Y creo que tenemos un montón de cablerío. Estamos un poquito, digamos, enredados como siempre, una vez más. Pero contentos de estar aquí en el Alimentarte Ball 5. Y vamos a ver qué sale, vamos a ver qué pasa con este melodía. Dino estuvo con nosotros hasta hace poco, hasta hace como 5 minutos. Pero nos abandonó por motivos de una comida familiar. Y aquí hay toda clase de gente, toda una fauna y flora de personajes, hasta un cachorrito lo más de bello. Tenemos para decir, César, ¿cómo vamos hoy? Nada, pues ayer la melodía puso en circulación en la página pues que tenemos ahí, Cargo Collective, / Melodía al 100, teníamos ahí el último programa que se hizo iniciando las fiestas. Y hoy estamos más festivos, pues, un poquito más festivos, porque veo festones en el árbol que está enfrente de la antigua edificación de la tertulia. Veo festones, entonces estamos festivos hoy, y ese fue como más o menos el playlist que se hizo, pues, que quisimos hacer. No le hemos dicho, porque todo arranca así con gente de Suecia, con Oscar Ruiz Navia, todo arranca muy, como siempre, la melodía, pero se me olvidó lo que les iba a decir. Lo que sí les puedo decir es que al frente mío tengo un tocadisco marca Akai APQ330. Está girando un LP de la Fanny ahí. No es lo que están escuchando ahora, pero vamos a escuchar LPs hoy. Hoy estamos inaugurando los vinilo sessions con la melodía al 100. Y nada, lo que no les hemos dicho es que estamos en vivo. Estamos en vivo, en directo, por el Facebook, y dímelo. ¿Alguien nos va a hablar? Sí. Queremos contarles que estamos haciendo preinscripciones para el próximo Alimentarte. La idea es que cualquier proyecto artístico, no importa la categoría, no importa los años, no importa la técnica, cualquier proyecto artístico que muestre un movimiento o una idea que está surgiendo desde ustedes, pues queremos que se expongan a Alimentarte. No vamos a hacer una curaduría, queremos que todos los proyectos estén. Entonces me buscan, estamos con un cartón Entonces los que quieran se pueden inscribir. Muy bien, esto es lo que está pasando aquí en Alimentarte, los diablos están pasando. ¿Ellos se pueden inscribir? Ellos tienen su propia exposición cada año. Entonces no, pero ya están llegando a Alimentarte, ya hacen parte de Alimentarte, yo creo. Entonces todos los que me escuchan, hasta en internet por ahí, porque estamos en directo, por el blog, por muchas partes, se pueden inscribir. Papeto, yo creo que se fue. Yo creo, de pronto. Preguntan por Papeto, vamos a poner melodía de pronto, quizás. Quizás es difícil. Tengo una mala noticia, César, no estamos transmitiendo en vivo. Entonces, esto se va a escuchar pregrabado. Siempre que yo que me escuchen decir en vivo, lo más seguro es que no. Estamos organizando aquí un poco. Como lo decía la chica de Alimentarte que está recibiendo todas las inscripciones, este micrófono está abierto, tenemos solo un micrófono porque el tocadiscos nos come otra entrada, pero pásense por la rodadita y pueden decir lo que quieran decir, ofrecer lo que tengan en los stands que hay aquí en Alimentarte, en el pasillo de la tertulia, o decir cualquier cosa, mandar saludos a su familia en otro país. De fondo teníamos a la típica 73 con Tintorera y nos vamos en este momento a tocar el LP de Ray Barreto con el temita, uno que de este álbum que se llama Manos Duras. A ver si el tocadisco nos permite, si en algún momento decide que lo va a hacer, que se va a mover. Ahí César lo está empujando. Sí, no fuimos ahí. We'll be right back. cosa tan rica esta, hombre. Sí, señor, seguimos en Melodía al 100. El sonido que acaban de escuchar es para los que están ahí conectados en la web, que deben de ser por ahí 3 o 4 o menos. Es puro LP Sound, puro vinilo sessions. Aquí un poquito trayéndolo a la calle, la melodía con el LP. Y seguimos aquí en Alimentarte. Vemos el bus de 2 pisos caleño, bastante folclore aquí en la tertulia. Mateo se tira la melodía ahí al fondo. Y por aquí tenemos varios stands que están como ahí en el sí, pues donde caiga. Tenemos la pomada Madre Selva, que también están vendiendo ahí libreticas. Yo doy testimonio de que me mejoró de un golpe que tuve. La compré así con toda la fe del mundo y me mejoró bastante. Entonces, nada, aquí está para que la gente, no sé, pase por aquí, lo pille. Peluquería también hay. Hay un man aquí que le están tirando los cortes. Y nada, bueno, seguimos aquí en vivo y en directo, creemos todavía, con la melodía. Y bueno, seguimos festivos. Y uno de los tantos temitas festivos que hay para estos días, a Nelson y sus estrellas, con un temita que se llama Pollo y Aguardiente. Entonces ahí vamos con Pollo y Aguardiente de Nelson y sus estrellas. Perdón, ese no era Pollo y Aguardiente. Este sí es Pollo y Aguardiente. Thank you. teníamos un remix del tema que viene. Y tenemos aquí siempre embollados con la melodía. La melodía es un embolle. Pero lo que vemos aquí son como niños llorando. Llorando con mucho llanto. Y gente recorriendo los estanes, recibiendo el vientico. Y de fondo tenemos Hansel y Raúl, que ya son, ¿no? Ah, no, los hijos del viento, el viento. Los hijos del rey y el disco del viento. Eso. Y vemos que llegan los músicos que se van a presentar en el Alimentarte con sus instrumentos, con toda la cosa. Por allá atrás en el teatrino al aire libre de la tertulia hay banditas. Y pues para que se animen, si alguien nos está escuchando en vivo en la casa, salga de la ñoñez y por favor diríjase al teatro, el museo, la tertulia, el teatro al aire libre. Bueno, ahorita escuchábamos ahí al popular Nelson y sus estrellas, al matemático de la melodía, con un tema que se llama Pollo y Aguardiente, para todos ellos que, o aquellos que están comiendo más de lo que deben por estos días, pegándole el pollo relleno, a la natilla, al buñuelo, el 24 de diciembre también, que más de uno le pega todo lo que le cruce, hacen maratón en todas las casas de la family. Entonces, bueno, ahí con Pollo y Aguardiente del álbum A Pedir de Boca de 1977 con Nelson y sus estrellas. Otro stand que tenemos aquí cerquita a la melodía es Los Sándwiches. ¿Y cómo es la vuelta con los sándwiches? A Milky, 1500 los sándwiches, 2000 con gaseosa, jamón, queso, pan, mantequilla, todos los juguetes. Hay vegetariano también, o sea que hay propuesta gastronómica aquí en el Alimentarte, volumen 5. Ya están las inscripciones abiertas para el volumen 6, 7. Bueno, espero que tenga larga vida, ¿no? Porque si nos dejan poner música, que tenga larga vida. Ahorita hay como la sesión LP, vinilo sessions, con el Akai, gracias a, con el patrocinio de Marginaidu Carvajal. Una Kai que viene desde Pereira City. Y vamos con este long play que es muy básico. Aquí hay sándwich con gaseosa. La radio funciona en este momento con todo su furor. Entonces, ya saben, ¿no? Está funcionando la melodía al 100. La radio aquí en este momento desde la tertulia. Así que todos los que quieran ofrecer lo que están vendiendo, la peluquería, la pomada, el arte en general. Seguimos con mucho ritmo, un LP básico, una recopilación, y quiero poner el número uno del AOE, que se llama Aguanta la Bronca de los Jimaguás. Y qué más festivo que este tema, pongámoslo. We'll be right back. señor, sí señor. Acabamos de escuchar a... ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que escuchamos? Los Imaguas con Aguanta la Bronca. Y tremendo temita ahí, bien aletosito como para este diciembre que se avecina, para estas 5 días de feria en los que vamos a estar, o en los que la gente va a estar, porque yo voy a estar trabajando, esclavizado. Y pues vamos a ver qué pasa ahí. Y allá al fondo tenemos una bandita que está sonando, algo está pasando allá atrás, con algo más rockerito, una propuesta diferente a la que traemos nosotros, pero pues está bien. Es el alimentarte y yo creo que les estamos acelerando el ambiente, pero todo bien, toda la buena energía. Y el temita que viene ahora es un temita que me encontré de Charlie Palmieri con la Fania, que es un conciertico que hicieron en no sé qué lugar del universo, y un tema muy elegante y muy festivo. Ah, se nos olvidó decir, ¿no?, que el tema de melodía hoy supuestamente era salsa festivo. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahí con ese temita. Igual, como siempre, sigue funcionando en la melodía la libre asociación, el hipervínculo, una cosa lleva a la otra. Entonces, algo que nos llevó a todos los temitas vinilo que estamos poniendo es que tenemos hoy un tocadisco. Entonces, ya celebrando que tenemos tocadisco, podemos poner lo que queramos. Ahí es el primer libre asociación. Lo segundo que le iba a comentar, pues que tenemos aquí atrásito la peluquería, están tirando un corte, vale 7 lucas el corte, precio tipo pulga, el pulguero de la peluquería. Entonces, para que lleguen, más tarde me informan que va a llegar desde el distrito alguien para tirar los cortes, aletas tipo distrito, tipo barrio popular, ahí tirando la figurita ahí, tirando el doble Mickey, el jersey, pero no, todo lo que es Estefan el Charawi del AC Milan y Mario Balotelli, todo de tipo de cortes. Entonces, atento a los que están muy peludos, yo ayer me peluqué, entonces paila, pero todos los que quieran tirarse los cortes aquí en la tertulia, ahí está la peluquería. Sigan pegándole al sándwich que está aquí atrás, Milquiño, 2000 con gaseosibiri, a la pomada Madre Selva ahí también, a la gráfica mestiza, saludo, está lleno el chuzo de la gráfica mestiza con David, el popular Billy, que está ya pegándole a todo lo que es el arte callejero, el street art. Entonces, bueno, ahí hay mucha cosa para ver en Alimentarte, esta versión 5 desde la tertulia, y como dijo Mateo, peguémosle a la salsa festiva. Y el temita que sigue es el temita que tiene un nombre muy particular, un nombre de gaseosa de otro país, no sé qué país, se llama Kickapoo Joy Juice. Vaya. This thing was written by Charlie Palmieri, it's called Kickapoo Joy Juice. We'll be right back. Sí, señor, sí, señor. Antes teníamos la recolchita de las estrellas de Fania y ahora de fondo estamos escuchando a Ralphie Pagan con Sil Chao. El popular pelado, que espero que nadie esté pelado en esta época decembrina, sería muy triste. Pero si estás pelado, pues te acompaño en esa tristeza. Ralphie Levin, ese disco es para llamar aquí a la Melodía al 100, a este set que tenemos con un equipo marca Panasonic en un rack muy bonito, antiguo más o menos, con el Akai, con la otra tecnología más moderna, aquí en el set radiofónico en la calle. Y nada, seguimos aquí en Alimentarte, averiguando los proyectos que están exhibiendo en este momento, con una tranca que viene desde Buenaventura aquí. Y teníamos varios proyecticos, y vos que conocés más a este man, ¿cómo es que se llama? Este proyecto es de Carlos Lerma, creo, compañero de trabajo en Os Muñoz Enterprises. Os Muñoz Enterprises, los invitamos, estamos aquí en la tertulia donde está realizando protografías. Para que sigan viniendo a esta exposición que va como hasta el algo de enero, para que lleguen. Si nos están escuchando en otro país, en Suecia, por ejemplo, si nos están escuchando en Suecia, pueden venir a ver fotografías en estos días. Nada, Carlos está pegándole a un proyecto, el que está exhibiendo ahí es El Silencio, me contó un poco, sobre entrevistas que le hace a las personas, le pregunta para ellos qué es el silencio. Y los que se dejan retratar haciendo silencio, pues ha hecho unos gráficos ahí los tiene exhibiendo, la gente le pregunta cuánto vale, ta, ta, ta, el man no sabe, y bueno, ese no está en venta. Tiene agendas a 15, a 20, y tiene un proyectico que tengo aquí en mis manos que se llama Bipi, que se llama Vademecum de Impresiones Paisajísticas Impresas. Vaya. La idea de este Vademecum es que, como todo el mundo saca sus fotos, o sea, uno toma más fotos que ve el paisaje, ¿no? Creo. En los viajes, pues, en bus, en avión, a donde vaya. Pues la idea de Carlos aquí es como que en esta pequeña libretica, muy pequeñita, bonita, se impriman a modo de gráficas los paisajes que más recordaron, pues, en esos viajes. Primero lo hicieron ellos mismos, los del proyecto. Invitaron a Coco García, el popular Coco García, César García, y la idea con este letrerito que dan aquí en BP es que ayudes a engrosar este vademécum. Entonces dice: 1. Encuentra la hoja en blanco dentro del BP. Recuerda un lugar que hayas visitado en cualquier parte del mundo y te resulte significativo por alguna razón. 3. Dibuja en el papel el paisaje que recuerdes. No te preocupes por la estética. La memoria es imprecisa. No uses fotografías, ni propias ni ajenas, para recordar el lugar. Básate en tus sensaciones. Evita imágenes que no vengan de tu mente. Utiliza la técnica que desees para dibujar. El 4. Escribe al respaldo del papel el nombre del lugar que dibujaste con una breve ubicación geográfica y comparte en unas pocas líneas qué te llevó a dibujarlo. 5. Escanea el dibujo por ambos lados y envíalos a proyectobipi@gmail.com junto con tu nombre para compartirlo en la siguiente edición. Si deseas enviar más de un dibujo, son todos bienvenidos. Entonces este es el proyecto de Carlos Lerma, Bipi, vale 8 lucas la recopilación que hicieron. El colectivo se llama Carrito y Chico Lerma, 2013, con licencias Creative Commons. Bacano eso, pues, para compartir. Y esos son los proyectos que están gestando desde el Alimentarte. Ahora, para seguir rumbeando y seguir festivos, decime, Mateo. De fondo tenemos Lo Que Quiero Rumbear de Frankie Dante y La Flamboyán. Y no sé. Y me dice César que le subamos el volumen y que vaya él solito por la vía. Thank you. atreves por los stands de alimentarte. Y está haciendo como trabajo antropológico y nos quedan 3, 4, 2, 1. Se fue la señal en vivo y viene César a volver a emitir. Teníamos un oyente, lo logramos. Lo logramos por hoy, con que un oyente nos escuche por internet, la hicimos. Y de fondo tenemos a Johnny Pacheco, creo que es. No, Fidel Conde con el Faisán. Y esto lo mandó a poner Tino Ventolini, el hombre más cotizado de la Escuela de Comunicación Social Univalle. Y nos vamos al aire otra vez. Yo veo que la gente aquí está, la gentecita que está llegando. Nosotros estamos a la entrada del museo. Como uno llega y están las escaleritas, ahí nos pueden encontrar. Y la gente que va llegando se va motivando con la melodía que está sonando. Entonces, al aire otra vez. Y se motivan, bailan un poco, se mueven, sienten lo que es la caleñidad un poquito y siguen para el concierto de largo, pero volverán y nosotros siempre ganamos con la melodía. Sí, sí, seguimos aquí en la melodía al 100. Hace oyente fantástico, le decimos hola, ¿cómo estás? Al que nos sigue escuchando ahí, saludamos a la gente que va llegando, sigan, pillen los stands que están por ahí ofreciendo vainas, perdón la redundancia y la mezcla de lenguas tan magnífica que hacemos, pero bueno. Seguimos aquí con las brevísimas investigaciones que ya son patrimonio de Melodía al 100, pero aquí ya no con música, sino hablando con los diferentes, pues, no sé, lugares que están exhibiendo diferentes, no sé, productos, arte, proyectos, bueno, muchas cositas que en Alimentarte pues se abre el espectro para muchas cosas como la melodía, por ejemplo. Pomada, Madre Selva, plantas para la salud de la humanidad. Entonces aquí cuentan que la abuela Ana viajó a la selva bajo un cielo de colores. La voz de los curacas apareció entre la noche. Mientras danzaban al fuego le enseñaron la receta sagrada. Y fue entonces cuando la partícula de Dios en el espíritu de las plantas se reveló para llegar hasta su cuerpo. Aquí está el mensaje ahí que nos deja la pomada Madre Selva. Acaban de llamar a César, me imagino que para preguntarle dónde estamos ubicados y la transmisión se cayó, se fue la transmisión por internet y él está intentando solucionar el asuntillo, pero volvemos again en vivo al aire y él va a seguir contando qué pasa con las pomadas. Repitamos ahí el teléfono por si ese oyente en internet no escuchó, 318-417-4338 con Ana para las pomadas, que repito, yo lo utilicé y me sirvió mucho. Aquí tenemos un colega de la Universidad del Valle. Vení, David. Está tosiendo, está nervioso porque la melodía lo pone así. Y nada, pues años de conocer al viejo David en el popular barrio El Guabal. Sí, señor. Luis Miguel Varela, saludos en Hamburgo City. Es el que... Sí, ponchese. Entonces... nada, aquí está en Alimentarte versión 5, promocionando un poco. Aquí le están interviniendo a viejo David porque con su proyecto, que ya nos va a hablar de él, ha viajado por todo el mundo, por toda la geografía colombiana. Y nada, pues contanos qué estás mostrando hoy aquí en Alimentarte, un poquito, pequeño resumen, porque yo sé que es largo el cuento, yo lo conozco como desde que era un proyecto ahí pequeñito, pero ya es como muy grande, entonces, dale, decinos qué estás mostrando. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy venimos con la gráfica mestiza a estrenar la nueva edición de la revista, la edición 3, que trata sobre... arte urbano más allá del muro, o sea, como las intervenciones urbanas, murales, graffiti, street art, que se salen del formato tradicional, que juegan con diferentes técnicas, estilos, con el espacio, hay intervenciones con LED, hay intervenciones que se salen de la pared, llegan al andén, que se apropian de las ventanas para crear los ojos de un personaje, en fin, resto de propuestas que nos llegan por convocatoria que se hace latinoamericana. El proyecto, bueno, no es solo mío, trabajan diferentes personas, investigadoras, diseñadores, comunicadores sociales. En este momento hay colaboradores desde Argentina, México, Costa Rica, Ecuador y Colombia. Y bueno, pues allí tenemos la publicación, la 3, la 2, algo de material de sticker, postales de artistas urbanos que vamos conociendo y que nos dejan su material, pues para que ustedes se pasen por ahí y le echen un ojito. Hey, ¿y la estás vendiendo o cómo es la vuelta? Sí, sí, valen 5.000 las revistas, el sticker a 1.000, a 800, a 500. Y bueno, y para los que están en internet, los invito a que visiten la página graficamestiza.com. Allí pueden ver la versión digital de las revistas anteriores. Y estamos publicando diferentes convocatorias, eventos, perfiles de artistas latinoamericanos para que estén pendientes. Bien, bien. Entonces estamos aquí con David, de la Gráfica Mestiza. El stand está finalizando aquí este pasillito entre la Cinemateca y el edificio de la Tertulia. 5 lucas la publicación ahí. Y visítenlo en internet a Gráfica Mestiza, ¿qué? .com. .com. Ahí empezó, ¿no? En la web, pero ya esa vaina está impresa y está por todo Latinoamérica. Y bacano, pues, el parche de la Gráfica Mestiza. Entonces, bueno, agradeciéndote, viejo David, saludos a Álvaro y a todo el parche en el Guabal, en el Bagual City. Y seguimos aquí con la melodía. Ahorita sigue, va a seguir solito. Entonces, la melodía festiva sigue con los hermanos Lebrón. Míticos hermanos Lebrón, que ya han pasado por la melodía al 100 con un tema que se llama Let's Get Stone, de sus álbumes primerísimos. Attitude got you so uptight, so you can't think right. seguimos aquí en la Melody. Marcela me grita ¿qué? Melódica. ¿Qué me decías? ¿Refri? Refri. Ya fuimos, nos han atendido muy bien aquí en este Alimentarte. Nosotros en representación de Noiz Radio Comunicación, las chicas están festivas, andan en muchos viajes familiares. Saludos a Ismael, a Stephanie, a Néstor. Saludos. Y Lorena, que acaba de llegar. Salude. ¿Bien o qué? Lorena ahorita se va a sentar aquí y va a charlar con nosotros. Ella hace parte de la melodía. Y Marcela pues ya le contó un poco al proyecto que estuvo aquí, que fue Harold, que fue la sonidera, la bullaranga, perdón, todo el cuento que se está montando alrededor de Alimentarte, pero le toca el turno a la melodía está en internet todavía, la melodía se está grabando, entonces contanos un poco cómo les ha ido hoy, de qué se trata el proyecto y cómo va a seguir la vuelta. Bueno, primero gracias por estar acá, por alimentarnos con esa música que ha estado muy buena, una excelente selección de salsa, donde también bailé. Alimentarte nace de tres colectivos de la ciudad, que es Alquimia, Teléfono Roto y Alimenta Tus Ojos. Nos unimos para crear un espacio donde hayan propuestas artísticas, creativas, que sean independientes y emergentes de la ciudad. Queremos crear ese intercambio de quehaceres, conocimientos, que nos alimentemos de cada una de las artes o de cada uno de los procesos que hay en esta ciudad, que necesitamos estos espacios para conocernos, para intercambiar. Y bueno, esto es Alimentarte. Está bien. ¿Y cómo ha funcionado hoy? ¿Cuál fue la idea desde que se pensaron el de hoy? Pues, ¿y cuántos llevan y toda la cosa? ¿Dónde han realizado los otros? El de hoy es la versión número 5. La Alianza Francesa y el Museo de la Tertulia hicieron hoy un evento, una actividad que se llama El Día Más Corto por el solsticio de invierno, donde tuvieron toda una programación de cortometrajes desde la mañana hasta la todavía creo que no, ya terminaron, se finí. Y ellos nos invitaron a participar de esta actividad, que nos tomáramos los exteriores del museo, y dijimos, wow, qué bueno que nos hayan invitado a esto, y poder que cada uno de los que estamos aquí estamos aportando, estamos dando lo que sabemos, estamos dando una semillita a que estos procesos continúen y se fortalezcan estos lazos. ¿Y cómo sigue la cosa por ahí? ¿Alguien del parche de ustedes con escarapela? nos contó y ya le contó a la radio un poco que se estaban inscribiendo, tenía su cartulina grande, entonces ¿cómo sigue la vuelta? Bueno, también no les había comentado, Alimentarte en mayo. Desde mayo estamos haciendo este encuentro, lo estamos haciendo en San Antonio. Y ahora queremos como que la gente se inscriba a presentar sus propuestas, porque sabemos que hay muchas personas y muchos colectivos que están haciendo procesos muy importantes para la ciudad, entonces por eso queremos abrir esta convocatoria, para que presenten sus propuestas artísticas. ¿Y para cuándo quedaría? El número 6, 2014, ¿no? Unos dicen que en febrero y yo lo siento muy pronto. Bien, febrero, marzo. Gracias, Marcela. Con el disco se terminó la entrevista. Esto es el timing que maneja la melodía. Bien, todo bien. Gracias a vos por todo lo que es estar aquí parchados, pues, por la gestión y toda la vuelta. Hay servicio social como todas las emisoras, ya sean alternativas y de diferente tipo. Una billetera negra con un dibujo de Pink Floyd, con la carátula de uno de los álbumes, ¿no? The Dark Side of the Moon. ¿Cómo estoy en el inglés? Todo bien. Gracias. Está aquí en la melodía, en este... están en el que está el tocadisco y el equipito de sonido, está la billetera por si alguien se le perdió, con un loguito de Pink Floyd. Seguimos con la Melody, pero primero Mateo nos va a contar cómo le fue. Había cola, no se me complicó, solamente había cola, entonces todo bajo control. Y creo que sigamos con la melodía, porque viene un haitiano, Joe Batán, haitiano que creció en New York, y llegaron por la billetera y están muy felices. Y vamos con el avión It's a Good Feeling, porque esto es un gran sentimiento, porque viene diciembre y se acabó esta maricada. Yeah. señor. Volvemos otra vez después de ese aleteo, esa recocha del avión. It's a good feeling de Joe Batán. Y sigue llegando gente al Alimentarte por 5. Otra se va, otra se queda. Traen cerveza. Todo muy sano, todo muy higiénico, muy bonito. ¿Y qué dices esto? 21 de diciembre del 2013, se acerca el fin de esta vuelta. Seguimos aquí entre la edificación de la tertulia y la cinemateca, en donde Marcela ahorita nos explicaba un poco. Tenemos gente un poco incrédula con el tema del tocadisco, gente que no nos cree que suena todavía, pero vamos a demostrarlo. Que nuestro Akai APQ330 funciona. Le falta un mantenimiento, sí, yo sé. Saludos a Jenny. Vamos, Jenny. Grande, Jenny. Saludos a Joseph. Hola. Algo más elaborado. Hola, ¿cómo están? Eso, Joseph. Jenny, salúdame a mí también. Sí, ven, salúdenme. Pero Jenny, vení, decía algo. Te deja la vergüenza, ¿no? Jenny, lo único que dice es, hoy hay salsa al parque. Bueno, seguimos. Ese es su mensaje para todo Cali, hoy hay salsa al parque. Ya saben que el remate, pues, no oficial, pero ahí les comentamos que en el parque de los estudiantes están poniendo también melodía para bailar. El parche de nuestra cosa latina o algo así. Arman sus audiciones y hoy están dándole. Ya llegó Jonier en la peluquería, tirando los cortes, tirando el diésel, tirando los cuadros a 7 lucas. Precio tipo pulguero. Entonces, para que arrimen los que quieren tirarse. Joseph, ¿querés hacerte el diésel o los cuadros? ¿No? Pero si lo querés hacer, ahí está. Pero yo creo que necesita un corte. Seguimos aquí en la melodía. De pronto hay un oyente ahí al aire. Al aire no, en la red, en el enlace. Lo saludamos cordialmente. Y nada, seguimos con melodía. Y vamos a poner LP. Y Mateo, yo creo que tiene que ponerse en esa. No, ese. Decime. Se te quemó la casa, César. Por tanta rumba, por tanta festividad que va a pasar en diciembre, por lo que estamos celebrando, se me quemó la casa y ese es el disco que sigue. Lo único que puedo ver del LP es que dice Tico, el sello Tico, y ya Mateo nos ilustrará acerca de todo. Por favor, pido a la gente que no creía en el tocadisco que observen cómo va a funcionar esto. ¿Nos fuimos? ¿Volumen ahí? Vámonos. felicitamos a Joseph, el pionero en el baile en la tertulia, quedará en la historia, en los anales del museo. Seguimos en la melodía al 100, ahí teníamos Se te quemó la casa con un LP del sello Tico Records. Se llama, este álbum quiero contarles, se llama Salsa Picotera. Me lo encontré hoy en la casa gracias a mi papá Albeiro Antonio Torres, que en algún momento compró LPs en su vida y me dejó la herencia, y no lo encuentro el cosito, ya lo encontré. Salsa Picotera volumen 1. Más o menos dice que los picoteros eran los vehículos de esa popularización salsera, por lo menos en Colombia, en los griles y discotecas. En Barranquilla y en Cali, con bafles parlantes de 18 pulgadas, Twitter, consola, dos tocadiscos, luces multicolores y tenemos caramelo aquí ahí al fondo. Se fue la señal después de media hora en vivo y Mateo, mientras yo llamo a la family, les va a hablar de lo que suena y sonará. Y aquí tenemos a la orquesta, la sonora de Lucho Maceo, y está sonando el caramelo Aquilo. Y allá atrás de nosotros, en nuestra espalda, hay como un concertico, no alcanzo a identificar qué es lo que están sonando, pero es como más rockera la cosa, más rockera la cuestión. Y creo que César va a poner el tema que sigue, me está indicando. Y también quiero decir que ya se fueron los sándwiches, no hay más sándwiches, no hay más comida, pero llega la gente. Y para los que no creían en el LP, ahí les demostramos que sí había con qué. Así que creo que vamos a ir con otro temita de una vez, que se llama Salsa Ainama de Joe Cuba. Esa mujer como va, tan rica está, hombre. rica está, hombre. Seguimos en Alimentarte, la melodía al 100, Alimentarte número 5, volumen 5. Marcela siempre pasa y está enrumbada con la con el playlist que Dino, Mateo Guzmán y aquí César Torres hemos puesto. Ya hemos decidido que vamos a seguir hasta quién sabe qué hora, poniendo melodía, sin restricciones de tiempo, espacio, ni nada que le parezca. Ya superamos la hora y media y una vez superado eso, ya no hay nada que nos detenga. Así que, suerte con ustedes. Es el momento de los saludos, la sesión que más le gusta a todos nuestros coterráneos en otras partes del planeta Tierra. Aquí un parcero de la Escuela de Teatro Univalle me acordaba de Luis Miguel Varela, que está por allá en Hamburgo, 7 horas más tarde, pero escuchará fijo este programa cuando lo subamos por ahí en internet. Saludos a Del Mar, a Concha ahí en Bogotá, a Luis Fernando Medina, a Mafer Henao, que también sigue los rastros de la melodía, al Parche Caleño, a Stephanie, a Natalie, a Juliana, que estuvo por acá con Miguel dando la feliz Navidad, yo creo que fue a rezar la novena. Y aquí nos van a contar un poco. Sí, claro. Jonier está activado con los cortes. Jonier ya lo tenía ficho a Jonier. Está activado haciendo uno de tantos cortes que sabe hacer. Artista ahí, del pelo, bien. Nítido, Jonier ahí tirando los cortes a 7,000 pesos, ya saben. Para que vayan, que sigue llegando gente a Alimentarte. Hoy es sábado 21 de diciembre, fiesta. Le jour, le plus court. El solsticio, aquí tenemos todos los idiomas. Seguimos con la melodía, aquí Natalia, ¿cierto? Natalia, que ya sabe que el LP funciona, entonces pidió un tema que se llama, ya les digo cómo se llama, Historia de un Condenado, de Joe Quijano. Muy buen músico, muy buena lección, diría yo. Y vamos a sonar Joe Quijano con Historia de un Condenado y vamos a ver cómo estamos de pulso el día de hoy. No he puesto el primer LP, creo yo. Estoy respirando poco, no quiero hablar. Vaya. We'll be right back. bueno, ya se ha ido un poco, se ha ido la gente, la pomada Madre Selva, les recuerdo, ya se fue, están empacando ahí el parcero de Miguel Teja sus creaciones que no pudimos hablar, pero ahí ya la está empacando, áspero, espero que le haya ido bien, ahí vamos. Ahí se despide Carlos, ahí está con las agendas, con el proyecto BP, relajado. La peluquería la que más se mueve en este momento, Johnny está tirando todo el arte ahí, tirando el corte, aquí en la mitad de la tertulia, la gente pasa y ve la galería que ha montado aquí Alimentarte, eso es el escenario que hay para la gente que nos está escuchando en Hamburgo o en Suecia. Hay un pequeño pasillo en que el lado y lado ahí, ¿cómo se llama eso? Donde uno pinta. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama donde? Hay lienzos y donde uno pone el lienzo. El caballete. Aquí tenemos al experto Mateo Guzmán en cultura general. Hay caballetes, ¿cuántos caballetes? 2, 4, 5 y 5. Y mostrando un poco la colección que el parche de Alimentarte creo que ha ido recogiendo, organizando y mostrando. Entonces pues ahí hay cositas para ver pues todavía, aunque ya muchas se están yendo. La gente sigue llegando es al teatrino de la tertulia como a pillar el concierto, pero obligatoriamente pasa por la melodía, la escucha, la saborea, hay veces se deja llevar por ella y vuelve. Yo sé que vuelve. Mateo se paró para poner melodía desde aparatos digitales modernos. Ya el Akai está pidiendo descanso, mucho LP. Estamos, no sé si estamos al aire, creo que estamos al aire. ¿Sí? 8:39 de la noche. Y entonces aguanta mucho y yo quiero que escuchemos esto que esta intro que viene a continuación. Subile, César. Les habla a Caco en nombre de los Alegres All-Star. Les habla a Caco en nombre de los Alegres All-Star. Y vuelve otra vez. Vaya. Les habla a Caco en nombre de los Alegres Les habla a Caco en nombre de los Alegres. Les habla a Caco en nombre de las Estrellas Alegres. Y ese era el mensaje de Caco, el nombre de las Estrellas Alegres, Yumbambe. Dejémoslo sonar. Thank you. ¡Atención que ha llegado el pro de la carne! ¿Cómo? Seguimos aquí en Melodía. Hace pocos minutos terminó la banda que estaba tocando en vivo aquí en el Teatrino de la Tertulia. La gente va saliendo bastante, ¿sí? Bastante. Bastante triste, dicen por ahí. Pongamos Melodía para que se alegren. Mentiras, que muy felices. Gracias, Alimentarte Number 5. El número 5 aquí es de la Tertulia, Cali, Colombia. Tranquilos. Y nada, vámonos con el último tema. Gracias de nuevo a todo el parche. Y ¿qué dice Mateo? Solo quiero decir una cosa y es chango de frente. Lleve a la mente, porque puede morir. Dios te ha dado, que mi cariño que te has ganado, hasta mi oración. Recuerda, cuando estén bajando las gotas de sudor, por tu mente, sécala con el pañuelo colorado y el corriente, y recuerda. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre.